La masificación de las luchas feministas, híjole. Creo que está bien. Y lo digo con un poco de como de cautela, porque a veces o casi siempre cuando la información se masifica también se descompone. Pero en realidad, o sea, yo sé que el feminismo es una onda académica, pero el feminismo en sí, o sea, digamos, si nos ponemos muy, ¿cómo diré? Si nos ponemos muy académicas, si nos ponemos que hablar de, ya saben, qué dijo Simone de Beauvoir y qué tal la autora y que el feminismo del siglo, o sea, sí. Claramente el feminismo tiene una línea académica, ¿no? Donde se crean teorías, donde se hacen reflexiones, pero el feminismo también de entrada o sea, es vivencial, es en la praxis, ¿no? De nada sirve que hablemos del patriarcado si en nuestras acciones diarias y si en nuestra casa seguimos teniendo conductas patriarcales. Entonces, creo que es importante que este tipo de cosas se masifiquen, ¿no? Aunque de repente encontremos chicas que ya andan como que no entienden muy bien qué onda, o que también quieren infiltrarse, o que todavía no están desprogramadas, digo, el feminismo es un proceso bien, bien denso, ¿no? Y que todos los días nos estamos deconstruyendo, ¿no? Y todos los días lucho por cosas que se me han implantado, ¿no? O sea, ahorita no tengo algo así que digas un ejemplo, pero todos los días me pregunto, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Todos los días veo en mi trabajo conductas que digo, híjole, o sea, en mi círculo no pasa esto, pero en el mundo sí, ¿no? En el mundo sí hay acoso, en el mundo sí hay esto, sí hay otro. Y el hecho de que se masifiquen, mínimo, nos da la esperanza de que muchas chicas están empezando a reflexionar. Y cuando muchas chicas están empezando a reflexionar, pasan movimientos grandes y van a pasar y cada quien va a llegar a sus reflexiones. La onda como feministas tal vez un poco más estudiadas, porque que me parece una palabra horrible, es como más claras, no, porque estudiadas, como más claras en las teorías. Deberíamos de simplificar y bajar a estos barrios donde realmente se necesita esta ayuda, ¿no? Digamos, de repente el estudio también es un privilegio que no muchas tenemos, obviamente, pero ¿qué onda las que sí lo tenemos? ¿Qué estamos haciendo para llevarlo a estos barrios donde las chicas en realidad sí están haciendo otras cosas? Y también que el feminismo se entiende no solamente desde ser intachable en el hecho de la deconstrucción patriarcal, o sea, también los feminismos, digamos, interseccionales hablan de feminismos del barrio, ¿no? Donde las mujeres de los barrios tienen que lidiar con cosas que otras mujeres no tienen que lidiar, no solo desde la violencia, sino desde la ayuda de los gobiernos, desde cómo interactúan, desde cómo se hablan, desde por qué se hablan así, desde cómo son rudas, o sea, como lo áspero que significa vivir en un barrio, y eso no te quita el hecho de que seas menos feminista, ¿no? Entonces, creo que es importante que se masifiquen porque, aunque no se masifiquen de una manera, digamos, totalmente así como es y que sea, como, ay, esto lo dijo Simón y esto lo dijo tal autor, pero sí estamos como expandiendo la fuerza, ¿no? Necesitamos chicas que se cuestionen sus roles, necesitamos chicas que digan, ah, ching, porque es que ellos sí, yo no, y que aparte se pongan en práctica hacerlo. Entonces, parece un arma como de repente letal y eso, pero también es una posición muy mamona decir como, ay, no, si todos ya ahora ya todas son feministas, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que todas ahora se estén preguntando por este tipo de cosas, qué bueno que ahora haya una discusión, qué bueno que ahora estemos diciéndole a las chicas, oye, ¿qué onda esto? O sea, es importante. Es muy, muy importante, porque estamos abriendo espacios para nosotras, de nosotras para nosotras, y eso no había pasado en mucho tiempo y se necesitaba.